Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. Bienvenidos al programa de Rock and Roll sin filosofadas de Radio Zaya en el 105. Perdón, de Radio Crash. Es tan difícil quitarme esta manía. Han sido muchos años, Gonzalo. Muchos años. El que os habla es Ignacio Ciudad, que se encuentra en los controles y al micrófono. Y el que mete pifias es Gonzalo Martínez, también en el guión, en la locución, en los bongos. Y hoy, aparte de todo eso, tratando de encontrar los cascos que funcionan. Aunque todo es sabido, Gonzalo, que en Asturias los cascos no suelen funcionar. No funcionan. ¿Sabes por qué me salió lo de Radio Zaya? Porque ya llevo una temporada pensando en el programa que vamos a hacer el próximo año. ¿Próximo año? Sí, próximo año ya, sí, porque el próximo año celebramos el décimo aniversario de Asbury Park. Entonces ya estoy cavilando yo para ver qué hacemos. Tenemos que hacer algo realmente especial. Como algo realmente especial será lo que tendremos también la próxima semana, si por fin conseguimos que los equipos de Radio Crash nos funcionen. Queremos traer a un invitado muy especial y muy querido por nosotros, pero no sé, lo que decía la semana pasada, parece que los trasgos y los enanos, hijos de puta, no nos dejan trabajar en paz, no. Bueno, Nacho, y además de los problemas que tenemos con los micrófonos y con los cascos, ¿qué se suma, por ejemplo? A ver, cuéntanos cualquier cosa. No, que he metido una canción aquí en la lista de reproducción y se ha borrado entera la anterior. ¡Hombre! Esto, vamos a decir que es accidentalmente, se ha desactivado un comando al que se llega haciendo tres clics sucesivos en diferentes carpetas. Accidentalmente. Es que la gente, ¿por qué no deja las cosas como coño se encuentran? Bueno, esto es todo. Esto pasa en todas las casas, ¿eh? Sí. Lo pasa que yo recuerdo en los anteriores periplos, Gonzalo, recuerda que cada lunes había fusilamientos ahí masivos. Sí, sí. Se sacaba. Y olores, no, olores. Es que tú no te acuerdas de los olores ya que había. No, yo es que no tengo olfato. Soy como, igual que Stevie Wonder perdió el gusto, yo perdí el olfato. No, Stevie Wonder también perdió el olfato. ¿Le queda algún sentido a ese hombre? Bueno, hoy os traemos noticias, como no, y canciones, música de estilos bien variados. Como no, comenzaremos pues comentándoos las fechas ya que están disponibles de la gira de Bruce Springsteen. Por lo tanto, dejamos ya la presentación del programa y pasamos a nuestra sección de noticias notiociosas. Nacho, ¿qué te parece si comenzamos poniendo a la gente en situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se encontrarían si fuesen a un concierto de Bruce Springsteen en el año 78? En el año 78, pues seguramente a Bruce Springsteen más delgado, no estaría Patti Sielfa por ahí haciendo el, pues, controlando que todo salga bien. Como Dios manda, que no se arrime ninguna. Y también, pues bueno, desgraciadamente a miembros de Street Band que ya no están. Efectivamente. Pero alguna canción como, por ejemplo... Good evening and welcome to the WMMS 10th anniversary concert. I'm Kid Leo and I have the duty and the pleasure of welcoming, ladies and gentlemen, the main event. Round for round, pound for pound, there ain't no finer band around. Bruce Springsteen and the E Street Band! Oh, give me some lights. Leo, he must have memorized that at home. I know you did. Cleveland, how you doing? Are you ready to shake them summertime blues? Summertime blues. Pues sí, así podía comenzar un concierto de Bruce Springsteen allá en el año 78. Seguro que si ahora vamos a uno de los cuatro conciertos que va a dar Springsteen, en teoría, el año que viene aquí en España, pues seguramente no veamos un principio así. Pues no, seguramente sea bueno, primero porque esta canción sigue en el repertorio, Gonzalo, no, rara vez. Bueno, alguna vez, alguna petición habrá por ahí. Sí, yo creo que alguna vez habrá caído. En la anterior gira yo creo que sí que se admitían bastantes peticiones. Y ya sabes que tienen esos... Yo pedí el paquete de chocolatero y no me la puso. Tenían esos aparatillos, esas pantallas donde le salen pues las partituras, ¿no? De, por ejemplo, si les pidan un tema que no tienen preparado y demás, y la letra y demás. Y ahí más o menos improvisan, ¿eh? Y claro, así es mucho más fácil. Todo el mundo dice, vaya, pero es que se la saben todas. No, es que ya llevan chuleta, tienen chuleta. Y bueno, que además son grandes profesionales. Ojo, es lo de seguir la chuleta también es complicado, ¿eh? Andrés Calamaro no lo hace ni aunque le pongan una pantalla y un botón delante. Pero es que Andrés Calamaro, entre que normalmente va un poquitín perjudicado y las gafas de sol, ¿qué coño va a ver? Bastante hace colocar ese escenario abajo, sí. Bueno, vamos a recordar las fechas que tenemos por ahora confirmadas. Aquí en España, el 13 de mayo lo tendremos en Sevilla, en el estado comatoso estoy yo, en el Estadio Olímpico, y es además el inicio de la gira europea, o sea que ese concierto, fijo que va a estar lleno de auténticos fanáticos de Bruce Springsteen, de springsteenianos de pro, como digo yo. El 17 de mayo lo tendremos, como no, en Barcelona, en el estadio. ¿Qué estado? Con la lengua pegada arriba. No, ya sabes, no pienso beber este agua que nos dejan aquí todas las semanas. En Barcelona, en el Estadio Olímpico. El 2 de junio lo tendremos en San Sebastián, en el Estadio de Anoeta. Y atención, este es el único que cae de fin de semana, por lo tanto, si quieres ir, más vale que te compres la entrada ya. Y el 17 de junio lo tendremos en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo aquí me niego a ir porque no soy merengón. Todos los conciertos van a comenzar a partir de las 9 de la noche y las entradas se venden exclusivamente en las páginas de Doctor Music y en la de Ticketmaster. Además, por teléfono llamando al 902-1500-25. No lo entendéis por teléfono, tío. No, es horrible. Y bueno, vas a gastar más dinero que... Y además, también la tienes en la venta en todas las tiendas de la FNAC, de Carrefour y demás puntos de venta oficiales de la red Ticketmaster y Tic Tac Ticket. Un consejo, Tic Tac Ticket normalmente no suele funcionar. No, muy bien, no. No, ni muy bien ni muy mal, no suele funcionar. Y la FNAC es conocida, por lo menos la del Parque Principado, por sus continuos retrasos y demoras y caídas del sistema justo cuando hay que vender entradas. Entonces, bueno, aventuraos a entrar en Ticketmaster, seguramente que será la forma más rápida. La de Doctor Music no la conozco, pero bueno, por intentarlo. Yo prefiero ir a un sitio donde pueda hablar con alguien directamente, ¿sabes? No viéndole la cara. Tú eres el que no me vas a vender la entrada. Os digo que las entradas de Barcelona están a la venta desde ayer. Las de Madrid estarán a partir del día 1 de diciembre, es de mañana. Hay colas ya en la FNAC de Callao. Sí, sí. En San Sebastián, a partir del 2 de diciembre a las 10 de la noche. Y para Sevilla, a partir del miércoles 14 de diciembre a las 10 de la noche. De todas maneras, es raro porque no se han agotado las de Barcelona en el primer día. Bueno, quedan 40 minutos. Sí, pero bueno, lo que te digo, que hay crisis. Y la crisis llega a todas partes, hasta el mundo del espectáculo. Vamos a cerrar ya la noticia relacionada con Springsteen, pues escuchando otro tema en directo, que este sí, es más fácil que la gente que vaya a estos cuatro conciertos, o a cualquiera de ellos, no hace falta ir a los cuatro. Habrá quien lo haga, ¿eh? Sí, sí, yo si pudiese. Pues es más fácil que se encuentre este tema. ¿Qué tema vamos a escuchar, Nacho? Pues un, como suelen decir ahora los chavaletes, un temazo. Es temazo y musicón todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Yo digo temazo? Sí, sí, pues bueno, yo también. De vez en cuando no está mal, pero no todas las canciones son temazos. Algunas, como este de Promised Land, seguro que sí. Y es lo que vamos a escuchar ahora aquí en Asbury Park, de Promised Land. Still riding on, Dios mío, es que no puedo aguantar ya. ¡Ay, tengo que ver a Bruce! Ha entrado en trance Gonzalo Martínez aquí, en la trabolaña de San Vito. Y ahora va a ir directamente caminando toda la noche para llegar hasta... Bueno, no va a llegar caminando. De hecho, se va a desvanecer en breve. Y es que la edad pasa factura. Pasa factura a casi todos. ¿Eh? Ay, es que probé el agua este que nos dejaron aquí. ¡Dios! ¡Qué asco! Tú vas a meterte cosas raras. Ya. Haz como yo, que solo admito que me echen cosas raras en el Colacao. Vamos a ver, seguimos con nuestra sección de noticias no tío ociosas aquí en Radio Crash. Esto es Asbury Park. Y ahora nuestra siguiente noticia, está relacionada con un artista que fue un colega, compañero de Bruce en aquella gira en favor de Amnistía Internacional, que tuvo lugar en la primera mitad de los años 80, o en la segunda. Sí, ya estaba Sting con coleta. Sí. Estamos hablando del artista británico Peter Gabriel. Sí, Peter Gabriel, que, pues, por si aún no lo ubica, empezó en... Génesis, ¿tú qué dices? ¿Génesis o Génesis? Yo digo Génesis. Vale, pues sí. Ya me digo, desde los 70 cuando hacían rock progresivo. Sí. Ya, pues... Y salía con aquellos disfraces a los conciertos y demás. Ahora sale en bicicleta, así que tampoco hemos mejorado mucho. Hasta el año 75 estuvo en Génesis Peter Gabriel y después fue sustituido por otro chico bastante conocido, un tal Phil Collins. sí, de estos recién llegados a la música. Sí. Pero bueno, esta canción es del año 79, me parece, es el tema que vamos a escuchar. Pues no estoy seguro. Sí. Bueno, la película en la que apareciera es bastante... Reta de Libertad es del 86. Sí, del 86. No, estoy pensando, esta canción puede que sea del 81. La historia de Steven Biko es del 77. Entonces, sí que... Nos vamos a escuchar porque el otro día Peter Gabriel presentó su álbum, su último álbum, New Blood, que es una recopilación de éxitos, pero con versiones orquestadas. Pues lo presentó en el show de David Letterman y así de bien suena Biko. Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, because. You'll imagine the Pues está sobrecogedor este final de la canción, ¿eh, Gonzalo? Sí, parece Conan, coño. Hay esa percusión al final. La verdad es que impactante esta versión orquestada de Vico. Y seguimos en nuestra sección de noticias notiociosas aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 del FM. Ya sabes, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y seguimos con música, pero ahora de un estilo totalmente distinto. Adelante, Nacho. ¡Pincha! Pues vamos a... Yo creo que la primera vez que vamos a este programa a Black Sabbath. Sí, efectivamente. De hecho, no sé ni cómo se llama la canción, Gonzalo. Así que vamos a escuchar este Paranoid y ahí vamos a dejarnos las greñas y empezar a destrozar el mobiliario. We'll be right back. quedado así en ascuas. ¿Qué será lo siguiente de Black Sabbath, Gonzalo? Bueno, antes vamos a decir por qué escuchamos a Black Sabbath hoy en Asbury Park. Pues porque, por dos noticias, ¿no?, de las que son protagonistas. Una de ellas es que recientemente, pues en Los Ángeles, se juntaban los cuatro miembros originales de la banda, entre ellos, como no, el cantante Ozzy Osbourne, y bueno, anunciaban que iban a hacer una gira conjunta y que iban a publicar por primera vez, después de 33 años, un nuevo álbum de Black Sabbath. Y también que no se iban a pegar entre ellos. No, no. Bueno, no sé, supongo que tendrán gente que les vigile. Ahora, como tienen todos familia, pues la llevarán toda y, bueno, discutirán igual las mujeres. Mira esta golfa, lo que dice de ti y tal. Fresca. Sí, sí. Bueno, y también también nos traemos por aquí porque van a ser cabeza de cartel de uno de los días del Azkena Rock Festival 2012. Un día serán ellos cabeza de cartel y otro día serán los músicos que traemos a continuación. El grupo, el mítico grupo de rock sureño Lynyrd Skynyrd. O sea, dice así, Lynyrd Skynyrd o... Que aún es cabeza de cartel. Sí, sí, son cabeza de cartel, Lynyrd Skynyrd, sí, sí. Ahora te enteras. Sí, bueno, lo que pasa es que es la nueva formación, liderada por el hermano de Ronnie Van Zandt, el señor, si no me equivoco, Johnny Van Zandt. Sí, porque los Lynyrd Skynyrd... sí, pues, se disolvieron allá por el 70 y pico. Forzosamente. Y en el, sí, porque palmaron la mayor parte de sus integrantes. Es que, pero bueno, en los años 80... Disolvieron, no... En los años 80, pues el que quedaba y el hermano de Ronnie Van Zandt, pues hicieron unos nuevos Lynyrd Skynyrd y son los que van a venir al Azkena Rock Festival 2012. Y los vamos a escuchar aquí en Asbury Park, pues con un tema que dura apenas 9 minutos. Nos aprovecharemos a tomar un café. O dos. O dos. Y que quiero dedicar este tema pues a mi amigo Jesús, que está... Bueno, Jesús, Chus, qué coño. Que esta semana, bueno, pues perdió un familiar muy querido. Y bueno, para que recupere el ánimo, pues le dedicamos este tema. Free Bird. We'll be right back. Pues esto va, este verde. Me suena, me oigo a tirón, Gonzalo. Y no es por el catarro que arrastras hoy, no. No, es, yo creo que ya estoy senil. Leinor Skinner, ¿cómo dices tú? Leinor Skinner. Claro, es que tú sabes inglés, eres polígono de esos. Bueno, lo dicho, un hombre que tiene su miga, Gonzalo. Sí, porque parece ser que el nombre originalmente pues corresponde a una, pues como una broma de los miembros del grupo, recordando pues a un profesor que tenían en el instituto que se llamaba Leonard Skinner. ¿Eh? ¿Os suena algo? Sí. ¿Eh? Madre, déjame ir. ¡Skinner! Pues sí, ahora estamos pensando aquí que a lo mejor el personaje de los Simpson pues también es tiene algo que ver con esto, ¿no? Ya sabéis que los guionistas de los Simpson pues les gusta pues hacer guiños también a la cultura pop norteamericana, ese el famoso melting pot. Y seguimos aquí en Asbury Park y ahora toca pues la noticia jocosa. Sí, pero antes de ello vamos a hacernos un poco de autobombo. Eso. De las cloacas, de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez, la noticia jocosa. Por cierto, Gonzalo, ¿qué opinas de que quieran sacar al cuerpo que lleva esta voz del Valle de los Caídos? Mejor no opino, mejor me callo la boca. No sé, que después nos encontremos aquí unos cuantos fuera con el brazo levantado. Yo parece que encontré el corno que te está mirando, ¿eh? Bueno, pues hoy estamos aquí con una noticia extraída del diario 20 Minutos en su formato digital, de la página 20minutos.es. Formato digital que más corto es 5 minutos. Sí, pero esta noticia, Gonzalo, hay que darle un poco de ambientación sonora. Esto no puede ser. Sí, pues bueno, esto. Vamos a ponerlo en situación, ¿eh? Ustedes pónganse cómodos, como se suele decir en. Imaginen que están en casa en el sofá, a solas, con la tele puesta. Bueno. Hay mucha. Y han visitado el videoclub. Vale. ¿Para qué? ¿Para qué? Para, bueno, para sacar una película de esas llamadas para adultos. ¿Para adultos? ¿Cómo? ¿El cine francés? Más llamadas, porque al final alquilan los quinceañeros y demás. Pues imagínense que ponen. Imagínense que ponen un vídeo. Y que no son las recetas de cocina de Arguiñano. Imagínese que sale otro plátano. O que pelan otro pepino. ¿Cuántas veces nos han pasado un vídeo de boda y no era el vídeo de la boda, sino de la noche de bodas? Pues algo parecido ha sucedido en Argentina, ya que una profesora argentina entrega a sus alumnos un vídeo pornográfico. Además suyo, por error. Estas cosas hay que rotularlas de alguna manera, sí, ¿eh? Madre mía, atento. Una profesora argentina entregó a sus alumnos una memoria USB como un material didáctico. También llamado pendrive. Pendrive, sí. Para preparar una clase de biología. ¿De qué tipo de biología? Sin darse cuenta de que el dispositivo contenía una escena de sexo explícito que la tenía como protagonista. Toma ya. Toma ya, creo que le decía el compañero en el vídeo. El caso, como no, desató un escándalo entre los padres de los alumnos de la Escuela Media Manuel Dorrego, de la ciudad bonaerense de Junín. Además del esperado revuelo entre los estudiantes, que rápidamente compartieron el material a través de Internet. ¿Eh? Listos ellos. ¿Qué hacen los quinceañeros? Pues con una mano lo que ustedes están pensando y con la otra manejan internet. La profesora de biología, de la cual no trascendió su identidad, tenía grabada una escena de sexo con su pareja en un archivo del pendrive llamado Vacaciones, entre comillas. Bueno, hombre, Gonzalo, había una película que se llamaba Vacaciones de verano con el pepino en la mano. Y además, la directora del centro educativo, Gladys Prieto, reconoció a la prensa que se vio un episodio desgraciado con la profesora, pero se negó a dar más detalles sobre lo ocurrido. Además, añadió que este descuido de la docente pues no era la primera vez que pasaba, ya que anteriormente pues la habían encontrado magreándose con su novio dentro del centro educativo. Sí, en la cámara de vídeo. Sí. Sí, esto me recuerda a aquella escena, ¿no?, de la señorita Carpapel y Skinner dentro del armario. Y decían aquello de ¡ay, sí, estaban haciendo niños! ¡Y yo vi a los niños! Y esto, Nacho, también me recuerda que cuando nosotros íbamos al instituto, se denunció a un conductor que nos ponía películas subidas de tono para que callásemos la boca y estuviésemos bien sentaditos en el autobús. Y la verdad funcionaba. Y tranquilos que ibais, ¿eh? Sí, sí. No, porque a mí no me da cuando me estuve con una línea más aburrida. Como ves, no hay que irse a Argentina para encontrar noticias de este calibre. ¿De qué calibre? Calor aquí de repente. Uf, madre, eso pues. Después de estoy pingando, Nacho. Después de este sofoco, y que Gonzalo confiese que está húmedo, ¿con qué vamos a acabar el programa? ¿Cómo vamos a introducir el final, Gonzalo? Pues nos vamos a meter de lleno en el final del programa con una nueva sección aquí en Asbury Park que se llama El Rincón de la Versión. Y hoy tendremos versiones de varios artistas del álbum The Ghost of Tom Joad que publicaba el señor Springsteen allá por el año 95, si no me equivoco. Bueno, Gonzalo, ¿con qué comenzamos? Pues lo que estás escuchando ahora mismo por detrás de mi voz, nada menos y nada más que Relinda Rostan y Emmylou Harris. Y este es un tema llamado Across the Border. Behind, my dear, pain and sadness we found here, and we'll drink from the Brazos muddy waters, where the sky grows gray and white. We'll meet on the other side, there across the border. For me, you'll build a Nacho, y el programa de hoy está llegando a su fin. Vamos a ir despidiéndonos y también de la mano de otra versión hecha por un grupo que se llama The Train Breaks, que aparece en su álbum Whiskey Onward, de otro tema de este álbum, que además es el tema que da nombre al álbum, El Fantasma de Tom Joad, The Ghost of Tom Joad. Y como siempre, en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros Don Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución principal, el guión y los bongos, Gonzalo Martínez. Os esperamos la próxima semana, y si conseguimos solucionar los problemas técnicos que llevamos arrastrando ya unos cuantos programas, pues os aseguramos que el programa de la próxima semana será muy, pero que muy especial. Y nos despedimos hasta eso, dentro de 7 días. Adiós. Hasta la semana que viene. Men walking long railroad tracks. It's a lonesome place, there's no going back. Highway patrol chopper coming over the ridge. Hot soup on the campfire under the fridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the cars in the southwest. Got no home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight. Tim, where it's heading, everybody knows. Sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost. Out of his sleeping bag, preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box in the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. In the words heading, all of us know. Just sitting out here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. All right. Sitting down here in the campfire light. Sitting